Lección número 5. La doctrina del karma. El postulado que afirma que nuestro universo está gobernado por la ley y el orden encuentra especial énfasis en el estudio de la teosofía. Nada ocurre al azar o por casualidad en el cosmos. Todo obedece al gobierno de la ley natural, no solo en el mundo físico, sino también en los mundos psicológico y espiritual, las esferas de la ética y la moral. No existe en el universo fuerza alguna que se pierda, y en virtud de ello, tampoco existe en él una sola partícula de energía cuya actividad no produzca el efecto correspondiente. Si lanzamos al aire una piedra, ésta caerá al suelo debido a la ley de gravedad. Esta ley y otras similares son partes de la ley general de causa y efecto. No existe causa sin efecto posterior, ni efecto sin causa anterior. De ello podemos deducir que la energía con que proyectamos nuestros pensamientos y nuestros deseos, por ejemplo, producirá, tarde o temprano, resultados definidos. No existe, en consecuencia, ser humano alguno que pueda escapar a las consecuencias de sus actos por insignificantes o intrascendentes que estos parezcan. A veces esos resultados son inmediatos, pero en circunstancias más complejas puede transcurrir largo tiempo antes de que tengan lugar. Como hemos dicho anteriormente, la muerte no arregla la manera de ser de las personas de forma mágica, como algunos parecen creer. Es absurdo suponer que porque nos vamos a vivir a otra ciudad, nuestras deudas desaparecerán milagrosamente. De hecho, nuestras obligaciones financieras continuarán exactamente en los mismos términos en que las contrajimos en la residencia que hemos dejado. En teosofía, esta ley de causa y efecto es denominada karma, antiguo término sánscrito que significa acción, pero que comprende ambas acción y reacción, es decir, la totalidad de la acción. Opera doquiera existan vida y relaciones, y adquiere una importancia muy especial respecto al ser humano quien, en virtud de su humanidad, es moralmente responsable por los efectos de las causas que inicia. Basta un poco de reflexión para darse cuenta de cuán inevitable es esta realidad. Es prácticamente imposible actuar sin afectar de alguna manera nuestras relaciones con familiares, amistades, asociados de negocios, e incluso a veces personas extrañas con quienes accidentalmente nos encontramos. En el mundo occidental no existen idiomas con palabras que puedan ilustrar claramente este concepto, aunque tal vez el término utilizado por Emerson, ley de compensación, sea el que más se aproxima. Se trata del mismo principio enunciado por Jesús en el Sermón de la Montaña. Porque así como os juzguéis, seréis juzgados, y con la vara que midáis a otros, seréis medidos. Esto es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 2. Y aquella declaración de San Pablo, aquello que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Todo esto, como puede verse, implica acción a través de relaciones que a su vez provocan reacciones que se transforman en causas. Estas a su vez generan nuevas acciones y el proceso sigue repitiéndose de manera continua hasta formar una red que envuelve todo el universo. Debida consideración a este principio, deja claramente establecida la enorme importancia de nuestras actitudes en tales relaciones. Estrictamente hablando, la palabra karma debiera aplicarse solamente a la ley en sí, pero se le suele dar diferentes connotaciones. Es común escuchar acerca de alguien que ha atravesado por una situación dolorosa, que tal era su karma, o cuando se trata de explicar efectos de causas originadas en encarnaciones anteriores con la frase «este es el karma con que nací». Es, sin embargo, más apropiado en tales casos hablar de efectos kármicos o causas kármicas, pero por conveniencia la palabra karma es utilizada en estos casos para referirse a la causa, la acción o el efecto de la acción, como también a la totalidad del proceso. Cuando comprendemos claramente la naturaleza de la ley del karma, nuestra vida se hace no solo más inteligible, sino que además nos indica la forma de cooperar con ella, ayudando así al desarrollo del proceso evolutivo. El karma en sí es una ley en extremo compleja, probablemente el menos correctamente entendido de todos los grandes principios que expone la teosofía. Tal vez la mejor manera de aclarar conceptos al respecto sea el detenernos a considerar algunas de las concepciones erróneas prevalecientes en la actualidad al respecto. No es enteramente apropiado, por ejemplo, hablar de buen o mal karma al referirnos a aquello que nos parece agradable o desagradable respectivamente. El karma no debe ser considerado como bueno o malo, ya que es siempre educativo, sea doloroso o placentero. Es la ley que favorece el desarrollo de nuestra alma, a través de la cual aprendemos a funcionar de manera armónica y efectiva. Otro error generalizado es el de considerar al karma como un sistema de castigos y recompensas. Es verdad que traerá felicidad a aquellos que causen felicidad, y lo opuesto a quienes causen desdicha. Pero ello proviene del hecho de que esta ley es la que mantiene la armonía y el equilibrio en el universo de manera inherente. No se trata de un proceso impuesto desde fuera de él por alguna autoridad personal de manera arbitral. Somos inevitablemente parte del universo, y como tales, somos también parte de sus procesos. La ley del karma es por completo impersonal, lo que quiere decir que no incluye designios personales sobre cada uno de nosotros, cualquiera sea la forma como se manifieste. Cuando comprendemos eso con claridad, cesamos de quejarnos de lo que estimamos como injusticias del destino al referirnos a nuestras desgracias personales, y nuestro oído interno comienza a escuchar sublimes acordes. Comenzamos a darnos cuenta de que nuestra nota musical es parte integral de la sinfonía cósmica, y de que es en virtud de tal sinfonía, el gran esquema de la armonía universal, que nuestra nota encuentra su propio significado. Más aún, paradójicamente, es en virtud de todas las notas aportadas por cada uno de nosotros que la sinfonía tiene lugar. De todo esto podemos deducir que el karma es un proceso universal, en el cual cada nota discordante que introducimos es inmediatamente rectificada y armonizada en los planos internos del ser para impedir que la sinfonía cósmica caiga en la disonancia. Conviene recordar, empero, que en lo que respecta a la conciencia y experiencia exteriores, tal rectificación puede demorar años en llevarse a cabo. Claramente queda establecido entonces que el karma no es sólo una ley de justicia retributiva que nos hace heredar el resultado de nuestras acciones, sino también algo de mayor magnitud, una ley que opera eternamente y en todo momento, con el objeto de armonizar cada acción individual con la acción universal. Como resultado, nuestras acciones individuales caen dentro de las operaciones universales como pequeños círculos concéntricos dentro de círculos mayores. En cada parte está, en consecuencia, indisolublemente ligada al todo. El verdadero centro del universo es equilibrio. Es imposible alterar este equilibrio, porque se ajusta a sí mismo ante cada acción. La desarmonía que parece observarse, a veces, proviene de la periferia, de ese mundo ilusorio de tiempo y espacio en donde por el momento existimos. En el análisis final, solo existen dos movimientos básicos en el universo, ida y regreso, es decir, las fuerzas centrífuga y centrípeta. En la electricidad, estas viajan entre los polos positivo y negativo. En mecánica, las observamos en el desplazamiento del pistón y en el destino humano como causa y efecto, vale decir, la ley del karma. Incluso en las actividades menores de nuestra vida, nos es dado observar tales fuerzas durante nuestra rutina diaria al levantarnos y abandonar nuestro hogar cada mañana rumbo a nuestro trabajo para retornar por las tardes y acostarnos nuevamente por la noche. Observando estos aspectos, un principio emerge claramente. Todo aquello que enviamos debe, en definitiva, retornar a nosotros, no porque nuestras acciones merezcan premio o castigo, sino porque hay un elemento de continuidad que es inherente en nosotros, que es básico en nuestra existencia y que no admite variación en lo que básicamente somos. Tal como indicáramos en una lección anterior, el hombre funciona en tres mundos o campos de energía vibratoria: el físico, el emocional y el mental, en los cuales, para poder manifestarse, ha sido dotado de tres vehículos de expresión a los cuales llamamos cuerpos. En cada uno de estos campos de energía, el hombre genera causas que retornan a él como efectos en exacta proporción a la energía que emplea al generarlas. Cada ser humano, se nos dice, está continuamente generando tales fuerzas. Y la forma como realiza esto es la que determina no solamente la clase de vida que llevará aquí, con su secuela de éxitos y fracasos, o el estado que encontrará después de la muerte, sino también el tipo de ambiente y la relación que tendrá con otros seres humanos en futuras encarnaciones. Obviamente, la balanza de la justicia no puede operar únicamente dentro de los confines de una sola vida. Muchas veces la justicia se manifiesta en vidas posteriores a través de efectos que restituyen o privan de acuerdo a las acciones previas del individuo. De ello se deduce que la reencarnación debe ser considerada como medio para lograr un fin y no una finalidad en sí. Podemos también inferir, de este modo, la importancia del papel que juega esta doctrina en el plan evolutivo. Cuando el alma ha desarrollado ya el máximo potencial de sus capacidades y poderes, añadiendo a estos perfecta nobleza de carácter, ya puede considerarse como habiendo alcanzado la meta de perfección humana que la libera del proceso de reencarnación. Otro malentendido respecto del karma es el de considerarlo de manera fatalista. Es la ley y nada puedo hacer para cambiarla, oímos decir a veces. Esto es un error. Es verdad que no podemos aniquilar las leyes universales, pero también es cierto que podemos modificar sus efectos. Lo hemos hecho en el pasado y continuamos haciéndolo. De acuerdo con la teosofía, tenemos pleno derecho a ello. En su libro Karma, Annie Besant indica que si estamos siendo víctimas de una situación kármica difícil y dolorosa, tenemos el derecho e incluso la obligación a veces de hacer todo lo posible por cambiarla. Es precisamente a través de tales esfuerzos impuestos por la ley del karma que desarrollamos nuestros poderes y nuestra verdadera estatura espiritual, aprendiendo a enfrentar con éxito problemas y dificultades de todo orden. Ocurre a veces, sin embargo, que a pesar de todos nuestros esfuerzos, la situación angustiosa prevalece, en cuyo caso es probable que esté obedeciendo al propósito de enseñarnos resignación, paciencia o capacidad de sacrificio. No olvidemos que el dolor es nuestro mejor maestro, y no siempre es sabio o conveniente eliminarlo. Viene bien aquí recordar el viejo dicho: debemos aceptar lo inevitable con gracia y dignidad, pero primero asegurémonos de que es realmente inevitable. El problema reside en que a veces no es fácil determinar tal cosa. Y es en extremo importante en este caso saber exactamente lo que estamos haciendo, ya que nuestro esfuerzo por cambiar la situación puede redundar en peores consecuencias. A veces se hace necesario reflexionar y esperar, no de manera inerte o estática, sino en una actitud de aceptación dinámica y alerta, hasta que nos sea dado ver claramente la solución del problema. Pero es un hecho que cualquier efecto kármico puede ser eliminado o modificado cuando las circunstancias y la ley así lo permiten. Un ejemplo claro de cómo modificar las leyes universales es el de los hermanos Wright. La ciencia del siglo XIX había declarado enfáticamente que nada que fuese más pesado que el aire podía volar. Si los hermanos Wright hubieran aceptado tal predicamento como absoluto, el avión no hubiese sido inventado. A pesar de que la ley de gravedad es parte integral del mundo físico, los Wright descubrieron otros principios: la resistencia del aire y las leyes de la aerodinámica, que podían ser utilizados para neutralizar la ley de gravedad y, en cierto sentido, hacerla más completa. Porque hay que comprender que los principios naturales no son algo aislado, sino partes integrantes de aquel organismo funcional que llamamos el universo. En nuestros días viajamos a increíble velocidad por el aire e incluso nos hemos aventurado a viajar por los espacios siderales. Sin embargo, Si el hombre hubiera tratado de volar sin antes estudiar cuidadosamente los principios que gobiernan la ley de gravedad, el resultado hubiese sido desastroso. Supongamos que a nadie se le hubiese ocurrido utilizar el principio del desplazamiento para actualizar el principio de flotación. Jamás pudiéramos haber echado al mar barcos de acero, y para viajar por mar aún tendríamos que depender de barcos de madera a vela, cuya velocidad queda al capricho de los vientos. La ingeniería utilizada en la construcción del Canal de Panamá es otro ejemplo de la utilización de la ley para neutralizar la ley. Naturalmente, corresponde al individuo determinar cuándo debe aceptar los dictados de su karma o cuándo debe utilizar fuerzas para oponerlo. Si después de considerar la situación de manera cuidadosa e inteligente, vemos la posibilidad de neutralizar sus dictados, la ley misma nos permitirá hacerlo mediante la utilización de factores que neutralizarán los efectos indeseados. Pero nadie nos puede guiar en ese sentido, y buscar libros al respecto es perder el tiempo, porque las situaciones son diferentes para cada individuo. La forma de ser y actuar de cada persona son algo estrictamente individual, porque la naturaleza jamás se duplica con total exactitud en las personas o en las circunstancias. En nuestro estado de conciencia individual hay cierta yuxtaposición de elementos que es lo que nos hace a todos y a cada uno únicos en nuestra individualidad. Y cuando empezamos gradualmente a encontrar soluciones apropiadas para nuestros problemas kármicos, nos damos cuenta de que éstas provienen desde dentro de nosotros mismos, es decir, precisamente desde donde surgió nuestro problema. Por ello, la teosofía afirma que la solución se encuentra invariablemente en el problema mismo y que para llegar a ella solo basta con analizar el problema correctamente, algo que rara vez hacemos. No importa cuán intrincados e innumerables hilos pueda poseer el karma de una persona, cada hilo es distinguible y ubicable respecto de su fuente original, aquella que lo proyectó. Poniéndolo en términos científicos actuales, diremos que lo que hacemos es utilizar una frecuencia de energía vibratoria personal mediante la cual proyectamos parte de nosotros mismos una y otra vez. Tal frecuencia es, por cierto, propiedad exclusiva nuestra, similar a cómo ocurre con las estaciones de radio, y no puede ser duplicada porque está estructurada por los hilos de nuestra conciencia personal. Es fácil observar que existen infinitas posibilidades de distintas frecuencias en el universo, como también un infinito potencial para que la frecuencia vibratoria de un individuo encuentre y afecte a la de otros cuando todas estas funcionan dentro de una determinada conjunción de espacio y tiempo. De lo anterior, puede deducirse que cada uno de nosotros está continuamente creando su propio mundo. En las palabras de uno de los grandes maestros del Oriente a un miembro de la sociedad teosófica en sus comienzos, el hombre está continuamente poblando sus corrientes en el espacio con un mundo propio coronado con el producto de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones, y estas corrientes actúan sobre cualquier organismo lo suficientemente sensitivo con el cual entran en contacto en proporción directa a su intensidad dinámica. Véase El mundo oculto de A.P. Sinet. Otro factor que tiene gran influencia en la ley del karma como principio preservador de la armonía y el equilibrio universales es el llamado karma colectivo, es decir, el karma de familia, el karma nacional, el karma racial e incluso el karma global de la humanidad. Se nos dice que en la interpretación esotérica del karma se reconoce que, a pesar de que cada uno de nosotros es único, el individuo completamente desconectado de otros no existe excepto como producto de nuestra propia imaginación. Tal como estableciéramos anteriormente, operamos dentro de esta intrincada red de relaciones mutuas y, en consecuencia, la vida de cada individuo está, de hecho, ligada a la vida de toda la humanidad a través de los siempre crecientes círculos locales, nacionales, continentales y aún planetarios. Cada pensamiento está influenciado por la atmósfera mental predominante en el mundo, a la cual todos contribuimos, y cada acción que llevamos a cabo es el producto inconsciente de esta atmósfera. Esto puede parecer difícil de aceptar para muchos, pero basta observar hasta qué punto nos es imposible separarnos de nuestras relaciones establecidas para considerar tal postulado como razonable. Las consecuencias de lo que cada cual piensa y siente fluyen como un arroyo que desemboca en aquel gran río que llamamos la sociedad, mezclándose allí con aguas de muchos otros orígenes. Ello hace que nuestro karma total sea el resultado de todas nuestras asociaciones mutuas, transmutándose de nivel personal a nivel colectivo. Poniéndolo en otras palabras, cada uno de nosotros, como individuos, compartimos el karma generado por otros individuos, que a su vez comparten nuestro karma. Hay, sin embargo, diferencias en la parte que corresponde a cada cual, ya que cada persona recibe los resultados directos de su actividad personal, establecidos en su propia frecuencia vibratoria, y de manera indirecta, los efectos de la actividad del resto de la humanidad. Esto queda claramente demostrado en los efectos mundiales de dos grandes guerras que envolvieron a la humanidad entera en sus redes. Cierto es que algunos de nosotros nada tuvimos que ver consciente o intencionalmente con los que originaron tales guerras. Y es también posible que nada hayamos hecho en esta vida o en otra anterior para atraernos el karma de la guerra. Sin embargo, nadie que haya vivido durante esta época se ha librado de haber tocado en una forma u otra, aunque haya sido solo a través de la desgracia o del dolor de amigos que fueron afectados directamente por tales tragedias. Vivimos en común con los demás, se nos ha dicho, y debemos ser redimidos en común, siendo este un axioma definitivo y probablemente descorazonador para aquellos que se suponen más avanzados que sus congéneres. Pero, por otro lado, estimulante para aquellos que se han ido quedando rezagados. Veas el libro La sabiduría del yo superior de Paul Brunton. Miradas las cosas de este modo, llegamos a la conclusión de que al tratar de vivir en armonía con la gran ley cósmica, no solamente establecemos un karma grato para nosotros mismos, sino que al poblar continuamente el espacio con buenos pensamientos, deseos y acciones, estos fluirán conjuntamente con los de otros en el río común de la vida, beneficiando a todos. Cada vez que pensamos, sentimos o actuamos de manera inegoísta y noble, estamos ayudando a aligerar un poco el pesado karma del mundo, que es lo que uno de los maestros de sabiduría nos ha pedido hacer. Por contraste, cada vez que actuamos de manera egoísta e innoble, estamos añadiendo al peso de aquel karma. A la humanidad le queda aún mucho camino por recorrer y mucho trabajo por realizar para lograr borrar los efectos de la barbarie y oscuridad de su pasado. Pero como a la larga todo depende de lo que realicemos como individuos, estaremos en situación de dedicarnos a acelerar tal proceso, no para que seamos nosotros individualmente los beneficiados con el resultado, sino fundamentalmente con el objeto de que la evolución proceda con mayor presteza, para lograr así la redención de la humanidad en su totalidad. Hay una gran verdad tras el mandamiento espiritual que nos insta a dar generosamente de nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra riqueza, nuestro conocimiento, nuestro amor y todo aquello que tengamos que dar. Arroja tu pan a las aguas y lo volverás a encontrar muchos días después. Esa es una cita de Eclesiastes en la Biblia, capítulo 11, versículo 1. La frase muchos días puede aplicarse aquí como muchas vidas, pero lo importante es comprender que todo lo que damos invariablemente vuelve a nosotros, de tal manera que aunque demos limitadamente, ello llevará a un intercambio emocional amistoso entre el que da y el que recibe, mediante el cual ambos crecerán en su desarrollo. La teosofía no solo explica la ley, sino que además sugiere lo más importante: que comencemos a trabajar en armonía con ella, comprendiendo que cada día que pasa, nuevas causas y efectos se van produciendo que derivarán consecuencias futuras de considerable magnitud. Los lazos de afecto se irán entonces fortaleciendo y las cadenas del odio disolviendo para que en el futuro la vida pueda fluir de manera más luminosa, más noble y más bella. Naturalmente se espera más de los que conocen la ley que de aquellos que no la conocen. Aceptar la guía impuesta por la ley del karma equivale a llevar una vida más útil y más feliz. Cada uno de nosotros está destinado a transformarse en maestro de su destino y en capitán de su alma. Y el aceptar esto sin vacilaciones trae consigo iluminación y la certeza de la existencia de la ley en acción. Lección 6. La Hermandad Blanca. La mayoría de los estudiantes que entran por primera vez al sendero del ocultismo han oído hablar de la Hermandad Blanca. Sin embargo, pocos pueden indicar con precisión en qué consiste esta organización, ya que nada saben de los seres que la componen, de la realidad de su existencia, ni del servicio que prestan a la humanidad a objeto de colaborar con el desarrollo del plan divino. El principal propósito de esta lección es aclarar conceptos y malentendidos acerca de este muy importante aspecto de la teosofía, del cual todo serio estudiante de ocultismo debe estar apropiadamente informado. Hermandad Blanca es el nombre que la ciencia oculta ha dado a aquel grupo de seres humanos quienes, habiendo concluido su evolución humana individual, han resuelto sin embargo continuar encarnando en el planeta para promover la evolución de la vida y guiar, dentro de lo permitido por la ley cósmica, el proceso evolutivo de la humanidad. Habiendo ya transitado el mismo sendero que los seres humanos recorremos en la actualidad, marcado por el error y la imperfección, han concluido su jornada al lograr la meta final de la evolución humana. El adepto, o ser humano perfecto, a quien la vida planetaria física ya no tiene más lecciones que enseñar y que, en virtud de ello, ha obtenido su completa emancipación de las limitaciones impuestas por las leyes cósmicas. Respondiendo a su expreso deseo, la mayoría de los ocultistas se refieren a ellos como los hermanos mayores de la humanidad. Hagamos un poco de historia acerca de cómo llegó el mundo occidental a tener conocimiento de la existencia de estos insignes seres. En 1875, aquella notable ocultista Elena Petrovna Blavatsky enunció la existencia de cierta hermandad de adeptos que trabajan en aras del progreso evolutivo de la humanidad. En el Oriente, especialmente entre hindúes y budistas, la existencia de estos maestros es ampliamente conocida y aceptada. No parece haber, sin embargo, entre la gran mayoría de los fieles de tales religiones, un conocimiento cabal acerca de los Mahatmas, nombre con el cual se les distingue en la India, ni en sus áreas de actividad, conocimiento probablemente reservado solo para quienes estudian los aspectos esotéricos del hinduismo y el budismo. En 1880, un periodista británico de gran prestigio radicado en India, Alfred Percy Sinnett, editor de la revista El Pionero, fue autorizado, mediante la agencia de Madame Blavatsky, para entrar en correspondencia personal con algunos miembros de la hermandad. Este contacto epistolar, publicado posteriormente bajo el título Cartas de los Mahatmas a A. P. Sinnett, editado por Trevor Barker, duró 4 años, 1880 a 1884. Conteniendo una dispensa de conocimiento oculto de considerable volumen. En adición a su trabajo como editor en El Pionero, donde escribió extensamente en relación con esta nueva dispensa, el señor Sinnett publicó 2 libros, Budismo Esotérico y El Mundo Oculto, en los cuales comenta en detalle sobre las ideas postuladas por sus corresponsales ocultos. Por su parte, Madame Blavatsky contribuyó con varios trabajos bajo la dirección e incluso a veces el dictado directo de algunos adeptos de la hermandad acerca de esta antigua ciencia oculta a la cual se ha dado el nombre de teosofía o sabiduría divina. Fue también ante la sugerencia de estos maestros que Madame Blavatsky y su asociado Henry Steele Olcott fundaron, junto a un reducido grupo de personas, la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875. Los propósitos de tal sociedad fueron claramente delineados, el principal de ellos siendo la formación de un núcleo para el establecimiento de la fraternidad humana sobre la Tierra, como también la propagación de un conocimiento que hasta ese momento yacía oculto, pero que ahora se ofrecía a todos aquellos interesados en explorarlo. La mayor parte de esta dispensa oculta se encuentra contenida en los dos principales trabajos de Madame Blavatsky, Isis sin velo, publicada en 1877, y La doctrina secreta, publicada en 1888. Como es de esperar, la existencia de la Hermandad Blanca ha sido puesta en duda en Occidente. Si en verdad existen tales seres, se nos dice, ¿cómo es posible que nadie los vea y que nunca se oiga hablar de ellos? Cierto es que el hecho de que no estemos conscientes de algo en modo alguno significa que ese algo no exista. Pero aún así, la idea de un grupo de superhombres de maravillosos poderes y sabiduría existiendo en la Tierra pero no funcionando públicamente es algo que no va bien con la mentalidad occidental, pragmática y materialista. Es, sin embargo, perfectamente razonable suponer que la vida humana en el planeta no tendría mayor sentido si no fuese por la idea de que su objetivo principal es el proceso de aprendizaje y desarrollo de cada ser humano dentro del plan evolutivo. Esta premisa nos lleva a la importante cuestión del propósito de la vida, que, de acuerdo a la teosofía, no es otro que el logro total de la perfección humana a nivel individual y colectivo. Es decir, que el ser humano, una vez aprendidas todas las lecciones que la vida física en el planeta le ofrece, queda finalmente libre de la necesidad de volver a encarnar. Habiendo ya concluido este aprendizaje obligatorio, desarrollando a través del esfuerzo y el dolor toda la sabiduría, las virtudes y los poderes que yacen latentes en él, se encuentra ahora en el umbral de la divinidad, ya preparado para una vida de gloriosa inmortalidad, servicio y futuro desarrollo en etapas de existencia sobrehumana caracterizadas por el amor y la felicidad. Este estado identifica al adepto, miembro de la Hermandad Blanca, y a él, se nos dice, todo ser humano ha de llegar. Algunos seres humanos ya han logrado tal meta, con ello dando lugar a la existencia de este grupo de maestros. En lo que respecta al misterio que rodea una existencia que parece caracterizada por la reclusión y el anonimato, un adepto le comentó en cierta ocasión al señor Sinet acerca de las funestas consecuencias que tendrían lugar si la jerarquía decidiera hacerse pública en nuestros días y en nuestro presente estado de desarrollo. La historia está llena de ejemplos de lo ocurrido a aquellos que tuvieron el valor de emanciparse de lo ordinario para mostrar el camino de la luz a sus semejantes, como también de las persecuciones y torturas de que fueron víctimas precisamente a manos de los beneficiados. Hay además otras razones. Entre ellas, la estricta prohibición establecida por la ley cósmica en lo que se refiere a la intervención directa de adeptos en asuntos humanos, lo cual ocurre solo bajo condiciones tan específicas como excepcionales. Naturalmente, los miembros de la jerarquía se adhieren estrictamente a los dictados de la ley, respetando en este sentido no solo su solemne promesa, sino también la sabiduría inherente en las leyes universales que gobiernan su proceder. A todos nos llegará eventualmente el momento de tomar contacto con adeptos, pero resulta inútil tratar de apresurar tal encuentro antes de que nuestro desarrollo individual haya logrado un determinado grado de avance. Se nos dice que los poderes de un adepto son tan estupendos como variados. Poseen telepatía, telequinesia, capacidad para levitarse y para materializar objetos solo mediante el poder de su mente. Poseen además poder para curar enfermedades de todo tipo y para aparecer simultáneamente en dos lugares diferentes si las circunstancias lo requieren. Su capacidad intelectual va más allá de todo lo concebible, añadiéndose a ello un grado de sabiduría sin parangón. Tienen además la capacidad para moverse de manera consciente entre los planos físico, astral y mental cuando lo necesitan. La clarividencia y la clariaudiencia son normales en ellos, y poseyendo un cuerpo físico perfecto como resultado de la perfección de su doble etérico y la ausencia de karma negativo, se encuentran liberados de los problemas inherentes en la vejez y las enfermedades. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de verles e interactuar con ellos manifiestan invariablemente que se les ve perpetuamente jóvenes pese al paso de los años. Cuenta Madame Blavatsky que la primera vez que vio a su maestro ella contaba 20 años de edad, pero que durante los siguientes 40 años de su vida siguió viéndolo exactamente igual. Un hombre alto, de aspecto tan esplendoroso e imponente que inspiraba instantánea reverencia, y de una edad que ella calculó alrededor de los 35 años. Blavatsky afirma que tal también es el caso de otros adeptos con los cuales hubo de tomar contacto durante su trabajo oculto. El tiempo no parecía transcurrir para ellos, viéndoseles invariablemente jóvenes y vigorosos. No se sabe con precisión la edad que puede alcanzar el cuerpo físico de un adepto. Este es, al parecer, conocimiento iniciático aún fuera de nuestro alcance. Ciertas escuelas afirman, sin embargo, que tal longevidad alcanza a los 700 años. A pesar de no existir pruebas para confirmar tal aseveración, el caso del llamado adepto europeo, conocido también como el Conde de Saint-Germain, tiende a confirmarla, ya que existe evidencia por parte de personas que le conocieron y que escribieron acerca de él hace más de 400 años, describiendo su fisonomía y carácter exactamente en los mismos términos en que lo hicieron otras personas que dicen haberle conocido 400 años después, a fines del siglo XIX. Entre las razones ofrecidas para explicar la longevidad del cuerpo físico de un adepto, se esgrime el hecho de que éste lo utiliza con muy poca frecuencia, su conciencia estando enfocada casi continuamente en el plano mental, que es el nivel desde el cual la jerarquía principalmente guía el proceso evolutivo de la humanidad. Muchos aspirantes al sendero oculto se preguntan a menudo por qué no les es dada la oportunidad de tomar contacto directo con los maestros para así manifestarles su deseo de ponerse a su servicio en la gran causa de la humanidad. La respuesta está dada en una de las cartas de un adepto a uno de los teósofos originales, A. P. Sinet, anteriormente mencionado. «No somos nosotros», dice el maestro, quienes estamos en situación de acercarnos a los aspirantes al discipulado. Son los aspirantes quienes deben venir a nosotros. Hay, por cierto, razones perfectamente válidas para justificar tal posición. Los brazos de los maestros siempre están abiertos para nosotros. Pero somos nosotros quienes, al vivir una vida emancipada del comportamiento humano ordinario, caracterizada por el amor, la compasión y el servicio desinteresado al prójimo, nos hacemos candidatos al feliz encuentro. Si en efecto estamos interesados en vivir una vida superior a la existencia humana ordinaria, ello hará necesario un comportamiento y una forma de vivir que reflejen un estado mental y moral por sobre lo ordinario, para así hacernos dignos del honor de encontrarnos en la sublime presencia de un adepto. Cuando tal estado se alcanza, el contacto directo con maestros de la jerarquía planetaria viene como el corolario natural de haber situado nuestra condición vibratoria en la misma frecuencia en que ellos vibran. El recto vivir de aquel que busca más dar que recibir le pone en armonía con el magnetismo del maestro, y cuando menos lo espere, se encontrará de pronto en su bendita presencia. Se nos dice que los miembros de la jerarquía planetaria están continuamente observando esa gran masa de seres que constituyen nuestra humanidad como si observaran puntos de luz en el firmamento. Aquellos puntos que destacan por su mayor brillo son las almas que ya se aproximan al final del sendero, y la atención de los maestros se concentra en ellas para ayudarlas en su arribo al fin de una jornada invariablemente llena de pruebas y dificultades. A los que finalmente alcanzan la meta se les incorpora al trabajo de la jerarquía. Cuando ello ocurre, el aspirante suele recibir inesperadamente una visita del maestro porque se la ha ganado a través de su conducta, su espíritu de sacrificio y su dedicación a la causa de la humanidad. Tal visita tiene, por cierto, un propósito más amplio que el de dar reconocimiento al aspirante. Y ello es el darle instrucciones con respecto al trabajo oculto que se le encargará. Salvo lo anteriormente expuesto, tales visitas son extremadamente poco comunes. Para lograr un mejoramiento en el magnetismo personal, se requiere, como hemos dicho, un modo de vida recto en donde la introspección, la meditación, la autonegación y los hábitos apropiados de dieta diaria, que deben excluir el alcohol y la carne, tienen que formar parte integral en la vida de la persona. No es necesario abundar en los beneficios que el contacto directo con un adepto traerá al aspirante en lo que se refiere a su desarrollo espiritual. Completa lealtad y obediencia a las instrucciones e indicaciones del maestro harán su relación con él más estrecha y productiva, confiriéndole perpetuidad. Porque es necesario consignar que las fuerzas del mal, conscientes de su progreso, desencadenarán sobre él todo su poder, obligándole a enfrentar toda suerte de tentaciones y dificultades en su empeño por hacerle caer. Del aspirante mismo dependerá entonces saber mantenerse a la altura que ha llegado, pero la ayuda del maestro será también decisiva en su triunfo final. De acuerdo con la teosofía, el universo solar es réplica de un universo cósmico mucho más vasto. Consecuente con ello, se nos dice que la Hermandad Blanca, que apropiadamente podemos considerar como el gobierno interno del mundo, es una réplica del gobierno espiritual del universo cósmico septenario. A este gobierno se le conoce como el Gran Trono Blanco, su estructura reflejándose en la estructura de la Hermandad Blanca. El gobierno interno del mundo tiene 7 departamentos, por así decir, o campos de actividad. Vemos lo razonable de esta estructura, al menos en teoría. Si aceptamos que el propósito de la vida y la forma es el de progresar hacia una meta de perfección, resultará posible pensar en la vida como una escala que se extiende infinitamente tanto más allá de la etapa humana como antes de esta, siendo al ser humano, por consiguiente, una especie de punto medio en este esquema de progreso. Como es lógico suponer, el propósito evolutivo ha tenido lugar durante eones, y a través de las edades, muchos seres humanos han trascendido el punto de avance en que nos encontramos ahora. Habiendo completado su proceso evolutivo humano, los miembros de la Hermandad Blanca tienen ahora otra meta fundamental, la de servir a aquel que es representante en este planeta del Rey y Señor del Universo. Así como poderosos arcángeles llevan a cabo la septenaria labor del Logos en el esquema mayor, nuestros hermanos mayores, o los maestros, llevan a cabo similar labor en el planeta a nombre de uno de aquellos poderosos seres, a quienes daremos el nombre de Logos Planetario, o Señor de nuestro mundo. La Biblia se refiere a ellos como la comunión de los santos, y su labor comprende las múltiples actividades que caracterizan la vida planetaria a objeto de guiarla de acuerdo al plan evolutivo. Es entonces apropiado afirmar que la Hermandad Blanca, o jerarquía planetaria, representa y recapitula en la Tierra la jerarquía espiritual de los mundos celestiales. Una vez más, nos es dado observar cómo lo celestial se refleja en lo terreno de acuerdo al antiguo axioma hermético: como arriba, así es abajo. Incluso la organización, si se nos permite usar tal término, de la jerarquía, sigue el plan divino no solo en lo que se refiere a sus actividades, sino también a su estructura. Hela aquí. En primer lugar está el Rey, aquel que representa al Logos solar y su presencia en nuestro planeta, es decir, la palabra de Dios. Inmediatamente después de él, vienen 3 que representan los 3 aspectos de la Santísima Trinidad para manifestarla en la Tierra. Se nos dice que estos 4 magníficos seres no son producto de nuestra evolución, pero que en épocas muy remotas vinieron a la Tierra a objeto de guiar la evolución de nuestra raza humana hasta que ésta fuese capaz de producir aquellos capaces de reemplazarles. A estos grandes seres se les conoce con el nombre de Budas Prateka, y proceden del planeta Venus, en donde una raza humana anterior a la nuestra completó su evolución. Inmediatamente después de ellos, encontramos a aquel que representa la más elevada expresión evolutiva de nuestra humanidad, y que viviera su última encarnación como el príncipe Siddhartha Gautama, conocido para la mayoría como el Señor Buda. Se nos dice que no está lejano el momento en que le será confiada la tarea del Rey, probablemente algunos centenares de años en el futuro. Cuando esto ocurra, los Budas pratecas se retirarán de nuestro mundo con destino a otros mundos en donde su presencia sea similarmente requerida. A partir de ese momento, nuestra evolución quedará bajo la tutela de seres que han procedido de la misma. Bajo estos encontramos, en el nivel conocido como séptima iniciación mayor, a los tres elevados seres a quienes se conoce como 1. El señor Maitreya, que ocupa el cargo denominado Bodhisattva de la raza, para los cristianos conocido como el Cristo. 2. El señor Vaivasvata, que ocupa el cargo de Manu, o padre de la raza de nuestro actual período evolucionario llamado Ario. Y 3. El señor Mahashohan, a quien se considera como el jefe directo de la hermandad. A nivel de sexta iniciación, encontramos 7 adeptos que ostentan el título de Shohan. Shohan, que quiere decir señor, en tibetano. Cada uno de ellos encabezando un rayo o campo de actividad de acuerdo con el plan del Logos en la estructura jerárquica. Es necesario establecer que dentro de esta estructura existen varios otros maestros no mencionados en los diagramas adjuntos debido a varias razones, entre ellas la escasa cantidad de información disponible acerca de ellos, que probablemente obedece a su expreso deseo de permanecer en el anonimato. Se nos dice que el número de maestros que integran la Hermandad Blanca es aproximadamente 65. Para concluir esta lección, nada mejor que reproducir un párrafo del libro Los Maestros de Annie Besant. Dice la señora Besant: ellos, los maestros, ayudan de varias maneras el progreso de la humanidad. Desde la más alta esfera entregan su luz y vida al mundo entero, para que ambas sean asimiladas como el calor del sol por todos aquellos que estén en situación de recibirlas. Así como el mundo físico vive gracias a la vida del Logos reflejada por el sol, el mundo espiritual vive bajo el mismo impulso reflejado por la jerarquía oculta. Los maestros conectados con las religiones utilizan estas como depósitos en los cuales vierten su energía espiritual, para así distribuirla entre los fieles mediante la gracia. Está además el gran trabajo intelectual mediante el cual los maestros envían poderosas formas de pensamiento para ser captadas por hombres de genio y entregadas al mundo por su intermedio. También en el nivel intelectual envían mensajes a sus discípulos para indicarles las tareas a las cuales deben abocarse. A continuación viene el trabajo en el mundo mental concreto, la generación de formas de pensamiento que influencian la mente concreta guiándola hacia lo útil en las actividades del mundo, como también la enseñanza a aquellos que, habiendo desencarnado, se encuentran en los mundos superiores. También hay que considerar la gran actividad que llevan a cabo en los mundos intermedios, el auxilio que prestan a los llamados muertos, la dirección y supervisión general de la enseñanza que se da a los discípulos más jóvenes y la gran cantidad de ayuda que prestan en innumerables casos de desgracia o necesidad. Observan en el mundo físico la tendencia general de los acontecimientos, corrigiendo y neutralizando hasta donde la ley lo permita las corrientes malignas y manteniendo el equilibrio continuado de las fuerzas que obran en favor y en contra de la evolución, el fortalecimiento del bien y el debilitamiento del mal. Vamos a mencionar ahora los campos de actividad en que se mueven estos maestros. Siguiendo la estructura del mundo divino, la jerarquía planetaria está encabezada por una augusta figura central a quien se conoce con el nombre de Señor Gautama o Buda, como ya hemos dicho anteriormente. Inmediatamente después viene la Trinidad mencionada anteriormente también, integrada por el Señor Maitreya, el Señor Mahashohan y el Señor Vaivasvata. El primero ostenta el título de instructor mundial y preside sobre el destino de las grandes religiones. El segundo actúa como jefe de la jerarquía. Y el tercero está a cargo de los sistemas de civilización y la evolución de la quinta raza raíz, o período ario. Bajo la supervisión de esta trinidad, el trabajo se subdivide en 7 campos de actividad que corresponden a cada uno de los llamados 7 rayos creativos. Encabezando tales rayos, se encuentran los siguientes adeptos. En el primer rayo, o rayo de la voluntad, se encuentra el maestro Moria. Su campo de actividad es el aspecto físico de la evolución razas y naciones bajo la autoridad del Manu, que es el señor Vaibhasvata. En el segundo rayo, que es el rayo de la enseñanza, el maestro Kutumi trabaja sobre el establecimiento de religiones y centros de aprendizaje bajo la autoridad del señor Maitreya, o el Cristo. En el tercer rayo, que es el rayo de la actividad, el maestro veneciano trabaja sobre los sistemas de cultura y civilización. En el cuarto rayo, el rayo de la armonía, se encuentra el maestro Serapis Bey, arte y belleza, el equilibrio de ideales espirituales con la expresión física. En el quinto rayo, el rayo de la ciencia, se encuentra el maestro Hilarión, quien trabaja por el desarrollo de las ciencias físicas y mentales. En el sexto rayo, el rayo de la devoción, se encuentra el maestro Jesús, que está a cargo de las religiones, particularmente la cristiana. Y en el séptimo rayo, el rayo del ceremonial, se encuentra el maestro Rakoxi, o conde de San Germán, que está a cargo de los ceremoniales rituales y religiosos, y la fundación de sociedades ocultas y místicas.